¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos una vez más a esto que es Comic Manía Extra. ¿Y por qué es un Comic Manía Extra? Bueno, porque simple y sencillamente no tuve tiempo durante la transmisión del miércoles pasado para cubrir todos los temas que tenía planeado cubrir y pues en realidad no quería atrasarlos más tiempo, ya que obviamente algunas partes son noticias. Y pues no quiero que las noticias se enfríen, o sea que atacarlas en este momento que está en la mente y en la boca de todos. Y también el tema que he tenido planeado desde hace como 2 semanas, que es el de Green Lantern, no he podido ni empezar con él. Entonces lo voy a matar de una vez para que el siguiente miércoles tengamos un nuevo tema y podamos abordar otros puntos y de ahí continuar adelante. Y también algo que me gustaría experimentar es no solo hablar de personajes individuales, sino también y de equipos, sino también hablar de cómics en particular o sagas que involucren a todo un universo, ya sea Marvel, ya sea DC. Entonces vamos a experimentar con un poquito de eso, pero ahorita hay que continuar con las noticias que no pudimos cubrir la semana pasada, y sí me estoy refiriendo obviamente a todos los anuncios que Marvel sacó en la San Diego Comic-Con, ya que obviamente fueron bastante importantes para todos los fans del MCU, y pues creo que eso nos incluye, o sea, todos los geeks en este momento. En realidad, siento que son interesantes todos y cada uno de estos, anuncios, más que nada porque no se fueron por el lado seguro. Si hacían otra película de Thor, otra película de Iron Man, obviamente cambiando al personaje protagonista, spoiler, haciendo otra película de Capitán América, igual cambiando al personaje protagonista, como que sabían que iban a poder conseguir que las personas vayan a verlas. Pero al presentar esta enorme cantidad de personajes nuevos y algunos personajes que mucha gente ni sabía que existían, que es el caso de los Eternals, o personajes que ya habían tenido su oportunidad de trilogía en cine, como fue el caso de Blade. Pues bueno, no los haré esperar más. Ya es hora de hablar del tema de esto que es la fase 4 de Marvel. Bueno, como podrán ver, aquí tengo todos los planes que tienen las personas de Marvel para su fase 4. Hay algunas cosas que ustedes ya sabían que iban a venir, como la película de Black Widow, como la serie de Loki, pero hay algunas otras cosas que se habían mencionado, no sabíamos cuáles eran los planes. Aún no nos explican bien cuáles son todos los planes, pero bueno, vamos a explorarlos uno por uno, voy a darles mi opinión. Y no solo eso, les recomendaré algunos buenos cómics que les van a ayudar a poder entender estas historias y disfrutar de esas historias un poquito más. Ya habíamos hablado de Black Widow, nomás que tengo que admitir que tuve una pequeña confusión a la hora de la recomendación de cómic. Estuve recomendando Black Widow, Name of the Rose, y aunque Name of the Rose sí se enfoca en los años formativos de Natasha, más que nada cuando conoce a Capitán América, cuando conoce a Wolverine y tiene algunos roces con otros superhéroes, el cómic que redefine y, o mejor dicho, define ya su origen, es Black Widow Deadly Origin. Lo leí ya hace mucho tiempo y por eso no estaba muy, muy, muy seguro de exactamente cuál cómic era. Pero bueno, agarré, le di una releída a todos y descubrí que efectivamente me estaba refiriendo a este. El arte está bastante bueno, es un poquito inconsistente de número a número, tiene algunas partes buenas, algunas partes malas, las portadas son perfectas. Pero son 4 números y ya con el nombre de Deadly Origin o el origen, ¿qué sería? Mortífero o mortal, ya les podrá quedar claro cuál cómic es el que me refiero. Y como ustedes recordarán, estaba yo mencionando que después de la caída de los zares en Rusia durante la Revolución Comunista, una de las hijas de los zares, Nicolás y Alejandra, está vivo. El hombre Iván toma posesión de este bebé, la cuida, eventualmente ella se volverá Natasha Romanoff o Natalia Romanova o Black Widow, como la quieran llamar, nunca se prueba, nunca se demuestra que claramente sí es la hija o la última heredera de los Romanov, pero esa es la sospecha. El nombre que le pone este individuo es Natasha y su apellido dado sería Romanov, pero deciden modificar su nombre ya que los Romanov no son muy amados después de la Revolución Comunista y por eso es que por mucho tiempo utiliza el nombre de Natalia Romanova. Y después ya retoma su nombre real, Natasha Romanoff. Si ella es o no es la última heredera de los últimos zares de Rusia, nunca se prueba, pero bueno, está la sospecha. Aquí tengo exactamente el panel al que me refería, para que ustedes lo puedan checar. Les recomiendo mucho este cómic, denle un vistazo. La película, esperemos que sea divertida, esperemos que sea muy buena. En realidad, ya tengo mis dudas porque siento que esta fase 4 están tratando de meter como un poquito más de diversidad forzada. En vez de que los personajes fluyan como deben de fluir, por decir en el caso de los Eternals, cambiaron varios sexos. O sea, el personaje de Ajak en los cómics es hombre, el personaje de Sprite en los cómics es hombre, el personaje de Makari también en los cómics es hombre, y aquí todo lo modificaron para que sean no solo mujeres. En algunos casos son mujeres que además son de minorías. Entonces, vamos a ver y esperemos que esta película de Black Widow no involucre nada de la diversidad, ni de las minorías, ni del feminismo, que nomás sea una excelente película de suspenso, de espías y de acción. Y así sería genial que continuara esta trama. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Obviamente, en este caso se refiere a los 10 anillos del mandarín, porque como todos ustedes recuerdan, el villano de Iron Man, al menos en los cómics, tiene 10 anillos alienígenas. Cada uno de estos anillos le da un diferente poder. Por decir, hay un anillo que escupe obscuridad, otro que dispara luz, otro que saca fuego, otro que le ayuda a controlar mentes más débiles, etcétera, etcétera. A pesar de que he tratado de memorizar lo que hacen los 10 anillos, en realidad no los tengo al 100% claro, pero como les menciono, en general trabajan ¿cómo se llama esto? En opuestos. Uno lanza obscuridad, otro lanza luz, uno lanza fuego, otro lanza hielo, ya serían cuatro. Uno es para controlar mentes más débiles, otro es le da un nivel de telequinesis. Otro le da como que ¿cómo se llama esto? Como un disparo de fuerza, ¿no? Entonces, ahí están por ahí todos los anillos. En internet podrán encontrarlos. Originalmente, el mandarín vivía en China. Encuentra obviamente China comunista. Su idea es regresar a los años anteriores de China. No le va el comunismo. Encuentra una nave espacial. Está piloteada por unos alienígenas que tienen formas de dragones. El que está sentado en el asiento de comando tiene 10 anillos. Y cada uno de esos anillos le permite controlar diferentes partes de la nave. Él toma posesión de estos 10 anillos y los utiliza para enfrentarse al gobierno comunista y obviamente enfrentarse a Iron Man. Es un poco difícil hacer la traducción tal cual de cómic a película, por eso cuando el mandarín hace su primera aparición en el MCU, que es obviamente en Iron Man 3, me gustó que lo pusieran más como un terrorista que como un hombre que tiene, y que los 10 anillos sean más como un símbolo de su poder, más no literalmente lo que le dan poder. La gente se quejó mucho de cuando descubrimos que el mandarín es pura mentira, por eso es que se ven forzados a las personas del MCU a crear un verdadero mandarín que está detrás de las escenas. Esto lo vimos en un corto que aparece en Thor: The Dark World, en el Blu-ray. Y entonces ya sabemos que había un mandarín, pero más bien no sabíamos quién era. Ya vemos que efectivamente va a ser un hombre de raza china. Y qué mejor que su contrincante sea Shang-Chi, el amo del Kung Fu, que es obviamente un chino. El cómic de Shang-Chi fue bastante longevo. Empieza en el número 16 y termina en el número 125. Entonces, soy muy malo para las matemáticas, pero duró bastante. De hecho, empieza en el número 16 porque originalmente tenía otro nombre el cómic. No recuerdo si era Marvel Premiere o Marvel Showcase o Marvel algo, ¿no? En donde ponían diferentes, ¿cómo puedo explicar esto? Diferentes superhéroes por un número para ver cuál de estos superhéroes pegaban. En el número 16 hace su primera aparición a Shang-Chi, que es el hijo de Fu Manchu. Para las personas que no sepan, Zack Romer es un escritor y él crea el personaje de Fu Manchu, que es como esta amenaza del Oriente. Él es un inventor, es un científico, es un químico. Él tiene a gente que esclaviza. ¿Cómo se llama? Es un terrorista, ataca obviamente al oeste, en particular a Inglaterra, odia a los ingleses por su invasión a ¿cómo se llama? Al oriente y a China en particular. Crea hombres zombie, crea todo tipo de monstruos, es excelente para la tortura y es como que todos los clichés de los chinos que se puedan imaginar. Es alto, es delgado, tiene un bigote larguísimo, se viste con estas túnicas muy orientales y es malo, malo, ¿no? Y tiene obviamente uñas largas y es así como que muy malo, malo, es irredimible, ¿no? Entonces, Marvel adquiere los derechos para publicar un cómic con Fu Manchu, pero no sabían qué hacer exactamente, una adaptación de los libros, crear nuevos personajes. Y durante toda esta decisión se le empiezan a notar que las películas y series de artes marciales están pegando mucho. Bruce Lee en particular está creando cosas magníficas en el cine. Todo el mundo quiere hacer películas de artes marciales por Bruce Lee. Muchas personas se meten a tomar clases de artes marciales por Bruce Lee. Y David Carradine aparece en la serie de Kung Fu en la televisión, que se vuelve una de las series más, más vistas en esos tiempos, en los años 70, que sería finales de los 60, principios de los 70. Entonces Marvel dice, oye, pues vamos a unir estas dos cosas. Originalmente querían hacer una adaptación de la serie de Kung Fu, no adquieren los derechos, pero ya tenían los derechos de Fu Manchu, y dijeron, bueno, vamos a tratar de unir estas dos cosas. Tenemos a esta amenaza. Nomás hay que crear el héroe. ¿Qué tal si el héroe es su hijo? Y básicamente la historia de Shang-Chi va de la siguiente manera. Fu Manchu tiene un hijo, lo manda a entrenar Kung Fu toda su vida para que sea un arma elegante que él puede utilizar de manera secreta. Cada vez que necesite que alguien mate a uno de sus enemigos, manda a su hijo mata a su enemigo y ya. Y lo puede hacer de manera silenciosa y perfecta, siendo que es un arma viviente. El problema es, lo que no calcula Fu Manchu, es que el Kung Fu te da ciertas enseñanzas de nunca agredir a menos de que seas agredido, el karate es para defensa, no para ofensa, no debes de matar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo mandan a matar al primer enemigo de Fu Manchu, lo hace Shang-Chi, pero se arrepiente de haber tomado una vida porque no cree que sea lo correcto. El amigo de esta persona que él mata, Sir Denis Neyland Smith, él lo manda a matar al Dr. Petrie, que es los enemigos de Fu Manchu en los libros eran el Dr. Petrie y Sir Denis Neyland Smith. Le ordena matar al Dr. Petrie, va y lo mata. Y el que queda, y su amigo, Sir Denis, le dice a ¿cómo se llama? A Shang-Chi que el verdadero malo de la historia no era el Dr. Petrie, sino su papá. Se da cuenta Shang-Chi de que un hombre de bien no mandaría matar a un hombre viejo e indefenso. Entonces decide tomar armas contra su padre. Se une a MI6, que es la agencia de, ¿cómo se llama? De espías de Inglaterra, donde trabaja James Bond, por cierto, se une con un grupo de espías y empiezan a batallar contra su padre. Todo esto toma lugar en estos ciento y tantos números que les he mencionado. Yo tenía la colección completa, los intenté leer, créanme, fue difícil porque el problema que tiene esta serie es que tiene muchos altibajos porque van cambiando de equipo creativo casi casi cada tercer número. Entonces se vuelve bastante difícil tener una secuencia buena de estos números porque cada dos o tres números aparecía en la portada una nueva dirección para el mejor artista marcial de Marvel. Entonces lo que terminaba sucediendo es que aunque querías tener una idea de cómo iba a ser, trabajar este personaje, a los dos números cambiaba su dirección y volvía a cambiar su dirección y volvía a cambiar su dirección. Hay dos momentos buenos de este personaje y es cuando Doug Mensch lo está escribiendo y Paul Gulacy lo está dibujando. El arte está precioso y las historias son muy, muy, muy buenas, más que nada dedicadas a lo que es el espionaje y todo lo que son los y con muchos elementos de suspenso. Y después, cuando Mike Seck lo está dibujando, las historias están 2-3, pero el arte está precioso. Para las personas que no sepan quién es Mike Seck, lo único que tienen que hacer es ver su colección de Secret Wars. Y ahí podrán ver, obviamente me estoy refiriendo al Secret Wars original del 85-86. Y ahí verán el trabajo precioso de Mike Seck. También es el que dibuja la primera miniserie de Punisher, que también es con un arte excelente. Esta sería el Omnibus, donde están es la colección de todos los números de Master of Kung Fu. Se los recomiendo si quieren saber un poquito más del personaje, más que nada si quieren ver estas partes que me gustan de su título, que son las de Paul Gulacy y las de Mike Seck. Pero pues no sé si quieren gastar tanto dinero para conocer a este personaje. También pueden comprar la miniserie que es de Marvel Max. Es una serie como que más para adultos. Se llama Master of Kung Fu. Está escrita por Doug Mensch, dibujada por Paul Gulacy. Y al principio te dan como que una pequeña presentación, una introducción al personaje. Y después tiene una aventura. Pueden leer solo esto y estarán más que contentos. Ah, también hay un momento donde un dibujante llamado Gene Day dibuja el cómic de Master of Kung Fu, que también es una etapa buena, más que nada por el arte, no tanto por las historias. Bueno, una de las series de televisión que van a aparecer en Disney Plus, este sistema de streaming que va a aparecer en noviembre, es WandaVision, que son las aventuras o desventuras de Wanda Maximoff, mejor conocida como Scarlet Witch, y Visión. Por lo que yo he logrado entender hasta ahorita, esto toma lugar después de Avengers Endgame, donde están tratando de revivir a Visión, después de que Visión pierde a la, ¿cómo se llama? La gema de la mente, y después la gema de la mente ya es destruida. La Visión nueva que va a aparecer no va a ser la Visión que todos conocemos. Hubo un momento en la historia del personaje donde él dejó de actuar tan humano y empieza a actuar como una máquina fría. De hecho, hay una portada que pueden encontrar en Avengers West Coast, donde él está totalmente pálido. El personaje ya no tiene el rostro rojo y el traje verde, es totalmente pálido o totalmente blanco. Y es cuando el personaje es más máquina que humano. Porque para las personas que no sepan, Visión, dentro del MCU, su inteligencia artificial estaba basada en parte de la computadora asistente de Jarvis, creada por Tony Stark, y también en parte tenía la mentalidad de Tony Stark, la mentalidad de Bruce Banner y también la gema de la mente. Todo esto le daba una cierta humanidad, por eso es que se enamora de Wanda, desde que se conocen. Pero en los cómics la razón por la que actúa más humano Visión es porque tiene una grabación mental del cerebro de Simon Williams, mejor conocido como Wonder Man, uno de mis héroes favoritos que no mucha gente conoce, pero yo lo amo. Entonces, por eso es que Visión actúa humanoide o tiene sentimientos humanos, porque no viene de la parte de su parte máquina, sino vienen de las grabaciones del cerebro de Simon Williams. En el momento que le extraen la gema de la mente, obviamente Visión va a actuar totalmente diferente. Lo cual se me hace bastante interesante porque la relación que ya conocíamos de Scarlet Witch y Visión ya no es la misma que en las películas. Ya se modificó. Entonces, yo lo que les recomendaría leer sería esta miniserie. Hubo una miniserie previa a esta de 4 números, igual llamada Visión y Scarlet Witch. No se resuelve gran cosa, nomás vemos la relación de estos dos personajes. Y en el número 4 descubrimos que Quicksilver y Wanda son los hijos de Magneto. Es lo único que se resuelve en la primera miniserie. En esta segunda miniserie son 12 números, toman lugar a través de un año. Cada número es un mes, o sea, digamos, empieza en enero y termina en diciembre, y va cada número, ya ha pasado un mes. Entonces, del 1 al 2 ya pasó un mes, del 2 al 3 ya pasó un mes. Entonces, vemos un poquito más de cómo se va construyendo esta relación, cómo va creciendo esta relación. Vemos que su más grande añoración de estos dos personajes no es ser superhéroes, sino ser una familia. Compran una casa en los suburbios, tratan de vivir una vida regular y normal. En el número 3 se embaraza a Wanda de estos hijos mágicos que ella logra concebir a través del uso de magia. Entonces vemos cómo Visión trata con la idea de ser papá, a pesar de que no se siente totalmente humano, como ella tiene la idea de ser mamá, a pesar de que su embarazo es totalmente imposible, como las personas a sus alrededores tratan con estas noticias. Vemos la destrucción, ¿cómo se llama? El desenlace, ¿no? ¿Cómo podría decir esto? ¿Cómo se desune la relación entre Crystal y Quicksilver, que ya están casados? Entonces, es bastante interesante todo lo que ocurre en este cómic. No es el mejor, no es el más lleno de acción. El arte está 2-3, pero si quieren conocer más profundamente a Vision y Scarlet Witch y su relación, les recomiendo mucho este cómic. Y también este cómic de Vision. A mí en lo particular no me gusta, pero lo que se me hace interesante es como siempre la necesidad de Vision no es de ser un superhéroe, no es de ser un justiciero, sino de ser un hombre de familia. Y ya que pues Scarlet Witch ya no está interesada en tener una familia con él, lo que él procede a hacer es crear su propia familia, irse a vivir a los suburbios y tener una vida totalmente común y corriente. Otra de las películas que anunciaron es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta película, les debo admitir que me da mucho miedo. Me gustó la primera película de Doctor Strange, sentí que estuvo bien hecha, un poquito común, clichésosa, corriente, hecho por fórmula, no la sentí tan interesante. Me gustó muchísimo más su aparición en Thor Ragnarok. Amé al Doctor Strange en Avengers Infinity War. Entonces, tengo mucha esperanza de que ya el personaje ha crecido, ha cambiado, está más confiado en ser el amo de las artes místicas en el universo Marvel. Entonces tengo muchas ganas de ver esta segunda parte. Espero que sea espectacular. Le tengo mucho miedo a la presentación del multiverso. Ya en Avengers Endgame vimos la presentación de viajes en el tiempo y creo que fue increíblemente confuso, al menos para mí. Quedé totalmente insatisfecho con cómo se resolvió todo a través de viajes en el tiempo, ya que como todos sabemos por la película de Superman del 78, cuando introduces un viaje en el tiempo como la manera de resolver tus problemas, cada vez que tengas un problema vas a meter viajes en el tiempo. Entonces no estoy muy contento de eso. El multiverso, como todos ustedes saben, es un sinfín de universos donde en cada uno de esos universos existen versiones diferentes de los héroes que ya conocemos. Por decir, hubo algo similar en un cómic llamado Excalibur, que se llama The Cross Time Caper, donde los personajes de Excalibur van viajando a través de todas las tierras del universo Marvel y se encuentran con diferentes variaciones, con diferentes variantes de los héroes. Por decir, llegan a un lugar o una tierra donde todos los héroes son nazis, ¿no? Es como que una de las cosas más fáciles, ¿no? Que pueden hacer, o llegan a otro lugar donde todos los héroes son reptiles. Entonces, pueden hacer muchas cosas con el multiverso. Algunas cosas pueden ser interesantes, algunas cosas no. Le tengo mucho miedo porque en el momento que presentan el multiverso, está la opción de viajes de un del multiverso de un punto a otro. Creo que lo trataron increíblemente bien en la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, porque nomás fue agarrar a cuatro personajes, traerlos al oh, sí, fueron cuatro personajes, traerlos al universo de Miles Morales, para que tengan ahí su interacción y después cada quien regresó a su universo. Ya en el momento que Doctor Strange está viajando a estos diferentes mundos, tienen que crear todo el mundo, tienen que crear a todos los personajes. No sé qué tan bueno sea. Vamos a darle una oportunidad. Puede ser que esté totalmente equivocado y sea fantástico. Entonces, ya cuando vea el primer trailer, tendré una idea de si va a ser una excelente película o si me voy a arrepentir de haberla ido a ver. Lo que les recomiendo de Doctor Strange es lo escrito por Steve Englehart y especialmente dibujado por Marshall Rogers. Steve Englehart ya había escrito algunos números de Doctor Strange antes, pero cuando empieza a trabajar con Marshall Rogers, el arte está precioso. No, perdón, no es Steve Englehart, es Roger Stern. Roger Stern, primero estaba trabajando Steve Englehart, hizo cosas interesantes, pero con el momento que Roger Stern toma el título y lo empieza a dibujar Marshall Rogers, las historias son divertidas, interesantes, dinámicas, muy frescas, y creo que lo que le faltaba al personaje de Doctor Strange por muchos años era dinamismo y frescura, porque el personaje fue muy serio, siento que la mayoría de los escritores de Marvel estaban más acostumbrados a lidiar con personajes que tenían una base en la ciencia, como Iron Man o Captain America o Spider-Man o Daredevil, y no tenían tan buena, ¿cómo puedo decir esto? Tan buen feeling, ¿no? Para hablar de personajes que tenían poderes místicos como Thor y Doctor Strange. Siento que Thor tuvo dos o tres buenos momentos, pero el Doctor Strange tuvo menos cantidad de buenos momentos. Uno de los mejores, sin duda, fue escritos por Roger Stern, dibujados por Marshall Rogers. Los pueden conseguir en los Essential de Doctor Strange. También les recomiendo este cómic llamado Doctor Strange The Oath. Son solo cuatro números y es una aventura bastante, bastante obvia. Es clarísimo que sabes cómo va a terminar. Se enferma el asistente de Doctor Strange, llamado Wang, y lo que tiene que hacer el Doctor Strange es ir a través de diferentes dimensiones para encontrar la cura para su mejor amigo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo va a encontrar o no? Brian K. Vaughan es el escritor. El arte está 2-3, pero la historia está bastante entretenida. Se los recomiendo muchísimo. Y una de las mejores historias que jamás he leído de Doctor Strange es este team-up que hace con Doctor Doom, para que todas las personas que no saben. La mamá de Doctor Doom está en el infierno, en el infierno donde Mephisto es el regente. Y Doctor Doom ha tratado de rescatar a su madre por varios años. Nunca lo ha logrado. Entonces, finalmente le pide ayuda a Doctor Strange y juntos van a enfrentarse a la diabólica presencia de Mephisto, que es como el Satanás del universo Marvel, y tienen este enfrentamiento. No solo tienen a un excelente escritor que es muy poco valorado, que es Roger Stern, un excelente escritor que no mucha gente ha leído cosas con él, pero se los recomiendo. También está dibujado por el creador y dibujante de Hellboy, Mike Mignola. El arte está precioso, la historia es muy buena, el enfrentamiento de Doctor Strange y Doctor Doom es genial, uno de mis cómics favoritos, se los recomiendo muchísimo y es muy fácil de conseguir. Ah, en el caso de Loki, sí, creo que todos ya sabemos que está más que terrible el logo. Yo siento que la razón por la que hicieron un logo tan disparejo es para que sea representativo de lo que va a ocurrir dentro de la serie. Como todos sabemos, en Avengers Endgame, Loki tiene posesión de la gema del espacio, el Tesseract, y lo que va a estar haciendo es viajar a través del espacio, no necesariamente de mundo a mundo, también puede ser de dimensión a dimensión. Dudo que se involucren viajes en el tiempo, ya que la gema del tiempo es la que tiene el Doctor Strange dentro del amuleto, el ojo de Agamotto, pero con la gema del espacio puede hacer todos los viajes a través del espacio. Y pues de dimensión a dimensión o de multiverso a multiverso, no sé si, o de universo a universo, no sé si sea un viaje a través del espacio o un viaje a través de dimensiones. Ya veremos cómo los escritores lo definen. Pero va a tener diferentes aventuras en diferentes lugares, Loki, por ende, su nombre tiene que aparecer así. Sí está horrible el logo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay muy pocas cosas que les recomendaría de Loki solo, pero lo que les recomendaría sí es esta serie llamada Loki Agent of Asgard, donde Loki empieza a trabajar para su padre Odín para hacer ciertas misiones secretas. El arte está bastante lindo, pero lo que más les recomiendo es el guionista. Al Ewing no sabe escribir mal. Todo lo que he leído de Al Ewing me ha gustado, hasta ideas que se me han hecho estupidísimas. Hubo un cómic llamado The Mighty Avengers, donde era un grupo de puras minorías, donde solo habían a negros y latinos dentro del equipo. Y dije yo, este va a ser un equipo muy tonto. Y más que nada, nunca pensé que Luke Cage sería un buen líder. Sin embargo, fue uno de mis títulos favoritos de los Avengers. ¿Por qué? Por el escritor. Es un excelente escritor y ha hecho que cómics que yo quería odiar me encanten. Entonces, échenle un vistazo a Loki, Agent of Asgard. Como no soy gran fan de Loki, solo leí los primeros dos, tres números y me gustaron bastante. Entonces, me imagino que los demás fueron igual de buenos. Hawkeye siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Es bastante, bastante triste que no lo han utilizado a toda su potencia dentro del MCU. Afortunadamente ya le van a dar su propia serie en Disney Plus. Me imagino que Jeremy Renner ya está harto de que no lo utilicen en las películas, entonces por ende él va a hacer esta serie y ya se va a retirar, pero antes de retirarse va a entrenar a una nueva Hawkeye que va a ser Kate Bishop. Para las personas que no sepan quién es Kate Bishop, ella fue presentada en el cómic de Young Avengers. Es un cómic que les recomiendo bastante. No es un gran cómic, pero está bastante bien hecho. Hay dos miniseries de 12 números. Las dos miniseries son geniales. Y después de eso viene otra miniserie que se llama Young Avengers, The Children's Crusade, que también es bastante, bastante buena. El arte está de Jimmy Cheung. Es bastante hermoso. Las historias de Alan Heinberg son geniales. Y esta serie se va a estar basada en particular en las historias de Matt Fraction, llamadas simple y sencillamente Hawkeye. Todas están coleccionadas en este cómic, que es este, en Hawkeye, My Life as a Weapon. El arte está un poquito bizarro, pero funciona muy, muy, muy bien para la serie. Es una serie que yo les recomendaría leer de golpe. Yo la tuve que leer de mes a mes, y en realidad perdí un poquito del hilo de la historia de mes a mes, pero cuando me tocaba leer dos o tres números de golpe, me gustaba muchísimo más. Funciona muy bien porque no se mete en el superheroísmo del personaje. Más que nada son historias muy simples de él viviendo en Nueva York. Sí tiene aventuras heroicas, pero no se enfrenta contra supervillanos, se enfrenta contra villanos un poquito más comunes y corrientes. Trata de defender a las personas que viven en el mismo edificio donde él vive. Entrena a Kate Bishop. La relación entre él y Kate Bishop se torna, digamos, primero empieza como que muy paternal, pero después llegan dos o tres momentos donde ella lo empieza a ver así como que con ojos de adoración y de admiración, pero él, sabiendo que es una niña menor de edad, lo mantiene bastante cool. Les recomiendo muchísimo este cómic. Si no lo han leído, échenle un vistazo. Y también hay un cómic, este fue el cómic que hizo que yo amara al personaje de Hawkeye. Es un cómic de los años 80, está escrito por Mark Gruenwald. Se ha coleccionado ya varias veces esta miniserie de cuatro números, y de hecho hay varias colecciones de este cómic, que no solo son los cuatro números de la miniserie, sino también es la primera aparición de ¿cómo se llama?, de Hawkeye, y la primera aparición de Mockingbird. Mockingbird, como todos ustedes saben, fue la primera, no es la primera novia de Hawkeye. Hawkeye ha tenido varias novias, incluyendo Black Widow, pero fue su esposa y fue su primer gran amor. Y lo bonito es que no se conocían antes de esta miniserie, se conocen en la miniserie, se enamoran de la miniserie y se casan en la miniserie, perdón por matarles el final, pero todo el romance es tan hermoso que en realidad les va a tomar de sorpresa. Es uno de mis cómics favoritos, y en ese cómic fue donde yo empecé a adorar el personaje de Hawkeye. Y también les recomendaría leer, esta es una compilación de un cómic llamado Solo Avengers. En Solo Avengers obviamente era un cómic donde en cada número era una historia de Hawkeye y una historia de algún otro Avenger. A veces Hawkeye y este otro Avenger se unían, a veces no. Pero lo padre es que en los primeros cuatro números de Solo Avengers se enfocan en el origen de Hawkeye, quién fue su maestro, que todos sabemos que fue el espadachín, alias The Swordsman, pero también tuvo otro maestro llamado Trickshot. Y te hablan un poquito de su origen, de sus dos maestros, qué le enseña a cada maestro, cómo emprende su camino para ser un superhéroe, etcétera, etcétera. También anunciaron que va a haber una serie de What If. Yo sé que algunas personas estaban preocupadas de qué es lo que iba a suceder con esta serie, si es que iba a ser live action, les iba a costar mucho, les iba a ser muy difícil juntar a todos los actores para que salgan en esta serie. Pero bueno, no va a ser una serie live action, va a ser una serie animada, lo cual va a ser mucho más fácil a la hora de hacer los episodios, porque pueden hacer episodios en cualquier parte de este universo. Pueden hacer historias muy pequeñas, individuales, al estilo Spider-Man o Daredevil, o pueden hacer historias globales que involucren a cientos y cientos de personajes, como si involucras a los Avengers o a los X-Men. Y para las personas que no sepan cómo funciona el cómic de What If, aparece el Vigilante, que es este ser todopoderoso que viene de una raza muy, muy, muy antigua y muy poderosa. Ellos se han encargado de observar todos los mundos del universo Marvel. No deben de interferir, solo observar. Uatu es nuestro Watcher, nuestro vigilante. Él está situado en la luna y observa a todos los héroes del universo Marvel, a pesar de que ha jurado nunca entrometerse en las vidas de los seres humanos. Dos o tres veces lo ha hecho, especialmente con los Cuatro Fantásticos. Él es el que le avisa a Reed Richards de la llegada de Galactus y lo previene. Y lo que resulta es que no solo puede ver nuestra realidad, puede ver todas las realidades. Y de lo que se tratan los cómics de What If es que una cosa se modifica y a través de esa modificación todo el universo cambia. Por decir, el primer número de What If, que salió igual en los años 70, es que hubiera pasado si en Amazing Spider-Man número 1, cuando Peter Parker va a pedirle trabajo a los Cuatro Fantásticos, en vez de que le digan no, no, no, no estamos buscando otro miembro, le hubieran dicho que sí. ¿Y qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera sido parte de los Cuatro Fantásticos? Y lo que termina sucediendo es que eventualmente Sue Storm, alias Invisible Girl, decide abandonar al equipo y se casa con Namor. Y eso obviamente hace que se vuelva muy amargo y esté muy dolido Reed Richards. ¿Ya comprenden? Y así como ese cambio, hay varios cambios que ocurren a través de los títulos. En uno, Wolverine mata a ¿cómo se llama? A Hulk en su primera aparición, en Hulk 180 y 181. En otra ocasión, muere el doctor Javier y el que forma a los. No, no, perdón, hay otra muy buena, que es donde, ¿cómo se llama el profesor Javier se vuelve el Juggernaut. Hay otra donde los héroes pierden la batalla contra el alto evolucionado. Hay otra donde no muere Wonder Man en su primera aparición, que fue Avengers número 9. Hay otra donde el Hombre Araña nunca se vuelve superhéroe. Hay N mil variantes. Hasta donde yo veo aquí, me imagino que se van a concentrar en historias mucho más nuevas y en historias que mucha gente va a comprender. Hay sospechas de que van a meter a los Marvel Zombies, finalmente, que mucha gente los ha pedido. Y me imagino que van a meter algunas otras de estas historias que son favoritas de todos los fans, más no podían hacerlas a nivel masivo en las películas. Lo que yo les recomendaría es que consigan este TP que se llama What If Classic, que reimprime varias historias de What If. Y también está Thor, Love and Thunder. En realidad, no sé qué onda con Taika Waititi, y que es el director de estas películas. Y cada vez que pide un logo, lo pide más raro que el anterior. Como todos ustedes recordarán, el logo de Thor Ragnarok se veía bastante raro. Este logo igual se ve bastante, bastante bizarro. Pero bueno, hay algunas personas que le están gustando. Lo que más le gusta a la gente es que ahorita aparentemente van a volver a forjar el martillo de Thor Mjolnir, pero esta vez en vez de que lo porte Thor, lo va a estar portando Natalie Portman como el personaje de Jane Foster y ella se va a transformar en una Thor mujer. Esto ya había ocurrido en los cómics, como todos ustedes saben, en este cómic escrito por Jason Aaron. fueron bastante controversiales en su momento. No sé si... A mí no me molestó que una mujer portara el mazo de Thor, el martillo de Thor, perdón. Me molestó que su nombre fuera Thor y no Thora, que es la versión femenina de Thor, o Tordis, que en algún cómic de What If, Jane Foster igual recoge el martillo de Thor y ella se vuelve Tordis, la diosa del trueno. Sentí que no era necesario que un personaje femenino porte un nombre masculino, uno. Y dos, no estaba muy de acuerdo, no me importaba que fuera una mujer la que tomara el martillo, pero no estaba muy de acuerdo que Jane Foster tomara el martillo, ya que Jane Foster tiene una historia bastante larga con Thor desde su primera aparición en Journey into Mystery. Y nunca había hecho algo a Jane Foster que la mostrara como merecedora de portar Mjolnir. Entonces, por eso no sentí que el personaje sea el correcto. Pero bueno, a la gente le encantó la historia. Algunas personas se rehusaron a leerla porque no les gustaba la idea de una mujer Thor. Yo leí algunos de los números, el arte se me hizo precioso y las historias fueron bastante pasables y me gustó todo hasta que se revela que Jane Foster es efectivamente la nueva Thor y esa parte no me gustó y ahí como que le perdí un poquito de interés al título. Me imagino que obviamente lo van a trabajar mucho mejor en las películas. De hecho, Taika Waititi hizo cosas bastante interesantes con el personaje de Thor en Thor Ragnarok. Estoy seguro que va a hacer cosas igual de interesantes con Thor y con la nueva Thor aquí en esta película. Le tengo mucha esperanza. Les recomiendo leer estos números para que tengan una idea de más o menos qué es lo que van a hacer con esta Thor femenina. Ah, y también va a ser muy, muy padre ver a una chica tan pequeña como Natalie Portman tener el poder de un dios del trueno. Y también si quieren leer las mejores historias de Thor, les recomiendo conseguir este TP, escrito y dibujado por Walter Simonson. Él, desde el momento que toma el título de Thor, hace cosas brillantes con el personaje. No hay un solo mal número de sus arcos. Presenta el personaje de Beta Ray Bill, que es el personaje que pudo por más tiempo ser un suplente de Thor. De hecho, el martillo que está portando Thor ahorita, Stormbreaker, originalmente lo porta Beta Ray Bill. Después de presentar a Beta Ray Bill, presenta a Malekith, que fue el villano de Thor The Dark World. Él hace su adaptación de Ragnarok en Ragnarok and Roll, que es genial. Después viene un enfrentamiento contra Hela, donde Thor va a rescatar unas almas del infierno, gobernado por Hela. Después Thor pierde no su fuerza, pero sí pierde la invulnerabilidad de su cuerpo interior. Entonces cada vez que él se enfrenta, aunque no le sucede ningún, ¿cómo se llama? No recibe ningún daño externo, recibe daños internos. Entonces empieza a ¿cómo se llama? A romperse los huesos, a tener ¿cómo se llama? Daños internos y poco a poco va muriendo hasta que se enfrenta a un enemigo que es su enemigo final, que es el enemigo que es Jormungandr, que es una serpiente del tamaño de la Tierra. Se enfrentan y Thor va a morir. Y también es durante todo este run donde aparece por primera vez la rana Thor. Son excelentes números, se los recomiendo muchísimo. Por favor, léanlos. Y también echen un vistazo a esta versión de Thor femenina. Y ya la última noticia que recibimos fue acerca de Blade. Como todos ustedes saben, Blade ya había tenido una serie. La primera película es brillante, donde sale Wesley Snipes. Es una de mis películas de superhéroes favoritas. Y curiosamente también es una de mis películas de vampiros favoritas. La segunda fue dirigida por este director mexicano que se llama Guillermo del Toro. Creo que la película tiene algunas buenas escenas de acción, tiene algunos buenos visuales, la historia está algo larga y aburrida, el villano me encanta, Blade está muy bien, algunos personajes son más interesantes que otros, la película es entretenida y hasta ahí. La tercera película, Blade Trinity, es una basura. Lo único bueno es Ryan Reynolds, que es bastante gracioso en la película, pero Wesley Snipes está totalmente aburrido en la película y se nota. La película es bastante malita, la he visto una vez y no he tenido ganas de verla ni una vez más. Me llama mucho la atención ver esta nueva versión de Blade, ya que Mahershala Ali es un excelente actor. He visto todas las películas donde ha salido. Moonlight, que nadie la fue a ver, pero él está bastante bien en la película. La de Green Book, que también es genial, ganadora del Oscar, y él está fantástico en esa película. También él interpretó a uno de los villanos en la primera temporada de Luke Cage, Cottonmouth. Y llega un momento que Cottonmouth es el personaje más interesante de toda la serie, aún sobre el mismísimo Luke Cage. Entonces tengo muchas ganas de verlo en Blade, porque aunque es un hombre muy, muy delgadito, puede ir al gimnasio y puede crecer suficiente musculatura para verse imponente en la serie. Quiero ver qué van a hacer con los vampiros dentro del universo Marvel. Quiero ver qué le van a hacer con este personaje dentro del universo Marvel. Y si ya hacen la presentación de Blade, que es un héroe más urbano y funciona, me encantaría que agarren al personaje de Daredevil y también le den su película. Creo que Charlie Cox hizo un excelente trabajo en las primeras tres temporadas de la serie de Daredevil en Netflix y merece su propia película, merece su propia franquicia, al igual que ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, Jon Bernthal, que interpretó a Punisher por dos temporadas y también en la segunda temporada de Daredevil, y estuvo genial, es mi versión favorita de Punisher y espero que él también le den una oportunidad de continuar dentro de las películas en el universo Marvel, mismo actor, mismo origen, mismo todo. No más que ya a nivel de pantalla grande. Desafortunadamente tengo muy pocas cosas que recomendarles de Blade. Les recomendaría esta serie, escrita por Mark Guggenheim, dibujada por Howard Chaykin. El arte está 2-3, no es lo mejor de Howard Chaykin, pero las historias están bastante bien, son divertidas y pues bueno, es lo más que les puedo recomendar. Y pues bueno, señores, ya hemos terminado con esta exploración de la fase 4. Gracias por escuchar este Comic Manía Extra. Voy a cortar ahorita esta transmisión y grabaré, me tomaré un pequeño break porque he hablado demasiado y grabaré otro Comic Manía Extra donde hablaré largo y tendido acerca de Green Lantern para que todos ustedes ya sepan quién es este personaje y por qué lo amo tanto. Señores, gracias por escuchar Comic Manía. Recuerden, síganos en nuestro canal de YouTube, denle like, suscríbanse. También nos pueden seguir a través de Instagram, donde estaremos subiendo versiones mucho más cortas de este programa. También estamos en Twitter y también estamos en Facebook y todas las direcciones son Comic Manía MX, así de fácil, así de simple. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Continúen escuchando.